Hola, soy Barry Nguyen, de Curiosa Biología, y hoy es el Día de la Tierra. Quiero, antes que nada, que me confirméis que todo se escucha, se ve, se oye perfectamente. Por favor, por el chat. Hola, Griven Sound, el primero en llegar, y de momento el único, Nahuel, acaba de entrar. Buenas. ¿Se escucha bien? ¿Se oye bien? Me dice Jesús Martínez, perdón. Hola, Jesús. Hola a todos. Bien, como digo, hoy es el Día de la Tierra y quiero hablaros un poco brevemente de las invasiones biológicas. En el Día de la Tierra, el Día de la Tierra sirve para poner un poco el punto de atención a los problemas que el ser humano está generando en distintos ámbitos al planeta Tierra y a su funcionamiento. ¿De acuerdo? El calentamiento global, el cambio climático. La superpoblación, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, son problemas que al fin y al cabo nos van a repercutir a nosotros, los seres humanos, de un modo u otro. ¿De acuerdo? Y eso genera un pequeño punto de atención y para eso sirve el Día de la Tierra. Hola, J. Miguelero y Luis Conrado. Ya os vais, se van metiendo por aquí algunas personas más. Bien, como decía, puntos importantes. Uno de ellos es la conservación de la biodiversidad. Estamos perdiendo especies cada año, incluso especies que nunca llegaremos a conocer están extinguiéndose a causa de nuestro comportamiento, a causa de la actividad humana. Y eso es un problema. Es un problema que se suma a, como he dicho, al cambio climático que nosotros estamos produciendo de una forma muy brusca y a otra serie de condicionantes que ya tienen incluso un nombre, ¿vale? Antropoceno. Se habla del antropoceno. El antropoceno es la era del hombre. Es un periodo de tiempo que se está iniciando con una extinción masiva. Es un problema. Y la pérdida de biodiversidad, como digo, es uno de ellos. Y una de las causas, una de las mayores causas que está, que promueve esa pérdida de biodiversidad son las invasiones biológicas. Y cuando hablo de invasiones biológicas, no me refiero a la colonización por parte de distintos organismos vivos de nuevos territorios de forma natural, sino al transporte por parte del ser humano de propágulos de ciertas especies a nuevos ecosistemas en los que de otro modo no habrían llegado. Siempre se dice, ¿no? Que el cambio, o sea, que al fin y al cabo todas las especies se mueven de un lado a otro y que por tanto cualquiera de ellas puede llegar a ser invasora. Pero hay un punto muy importante en este aspecto y es la presión de propágulos, que se llama. Cuando una especie coloniza un nuevo territorio de forma natural, normalmente son muy pocos individuos los que llegan y por tanto la presión que esos nuevos individuos generan sobre el ambiente son muy bajos. Para que allí se forme una población, tiene que pasar mucho tiempo. Y en ese mucho tiempo, el ecosistema, las especies que componen ese ecosistema, pueden evolucionar para adaptarse a la presencia de ese nuevo inquilino que ha llegado. Con el transporte por parte de los seres humanos no es tan sencillo, Porque nosotros hacemos una cosa y es que introducimos una enorme cantidad de propágulos, de individuos, de semillas, de huevos, de lo que sea, en muy poco tiempo. Generamos explosiones masivas de población. Y en ese poco tiempo al ecosistema no le da tiempo a adaptarse. Para que se produzca una invasión biológica tienen que suceder varias cosas, ¿vale? En primer lugar, tiene que haber un transporte de la zona nativa donde vive la especie al nuevo lugar, ¿vale? Ese transporte generado por el hombre en ocasiones es accidental y en ocasiones es deliberado. Accidental, por ejemplo, es que un barco recoja agua de una costa, de la costa, no sé, de la costa del Caribe, recoja agua para llenar sus lastres, ¿no? Y cuando llegue a Europa, libere ese agua de lastre sin haberlo esterilizado. Ahí puede haber un transporte de algas, de pequeños animales, de huevos, de semillas. Gribenchau, muchas gracias. mira, Buenavari, propágulos, ¿qué es esa? ¿Qué es eso? Vale, buena pregunta, Gribenchau, muy buena pregunta. ¿Qué es un propágulo? Lo ha puesto en chat monetizado, ¿de acuerdo? Muchas gracias por esos 2.500 pesos chilenos, supongo que son. ¿Qué es un propágulo? Un propágulo es cualquier parte de un ser vivo que puede dar lugar a un nuevo ser vivo o a una población. Un propágulo es un animal que se puede reproducir y dar nuevos animales. Un propágulo es un huevo del cual nace un animal, que bla, bla, bla. Un propágulo es una semilla, es un esqueje, es un fruto, es una planta entera. Es un virus. Bueno, un virus no es un ser vivo, pero también hay especies de virus que son invasoras. Y en este caso, bueno, pues es un virus que puede dar lugar a nuevos virus. Un propágulo puede ser una bacteria o una espora de una bacteria o una espora de un hongo o una seta o una hifa de un hongo. En general, un propágulo es cualquier parte de un ser vivo o cualquier ser vivo que pueda dar lugar a nuevos seres vivos, ¿de acuerdo? Si nos traemos un animal, pero está esterilizado, es estéril, ese animal no cuenta como un propágulo porque no se puede propagar, ¿de acuerdo? ¿Por dónde iba? Sí, el transporte. El transporte, como digo, puede ser accidental. También puede ser accidental porque transportemos una planta que nos gusta mucho de un sitio a otro. Y en la planta, pues haya ciertos insectos que no hemos visto y que están ahí. O un quiste, o un hongo, o etcétera, ¿no? O simplemente nos subimos a un avión en España y nos bajamos de ese mismo avión en Nueva Zelanda con las mismas botas que llevan barro, porque ayer me fui al campo y me embarré las botas. En ese barro hay semillas y ahí estamos llevando propágulos. Estamos llevando esas semillas a un nuevo lugar, a Nueva Zelanda. Hasta ese nivel puede ser un transporte accidental. Luego, por supuesto, está el transporte. El transporte deliberado. El transporte deliberado es el que cogemos nosotros porque queremos. Y nos lo llevamos a otro lugar porque nos da la gana, ¿no? Esa planta que he transportado antes porque es muy bonita y da una flor muy bonita y la voy a poner en mi jardín, o ese pez que me gusta mucho y lo quiero meter en mi acuario, o ese ave que es muy bonito y voy a meterlo en una jaula en mi casa, eso sería un transporte deliberado. ¿Cuál es el Siguiente paso. Después de transportar, la especie tiene que instalarse. Y este es un filtro, ¿de acuerdo? Hay muchas especies que no llegan a instalarse, ¿vale? Mueren durante el viaje o llegan estériles y tampoco pueden propagarse. Esa es la siguiente fase, la instalación. Cuando un animal está enjaulado y no tiene posibilidades de reproducirse, decimos que ese animal ha sido transportado, pero no ha sido, no se ha instalado, ¿vale? No ha sido instalado porque todavía no está en el medio natural. Le tenemos encerrado en una jaula y de ahí no ha salido. El siguiente paso es la naturalización. Bueno, primero tiene que ser capaz de reproducirse en el medio. Me he saltado un paso, ¿de acuerdo? Primero tiene que ser capaz de reproducirse en el nuevo ecosistema. Es posible que haga mucho frío en invierno y la planta se muera antes de dar semillas. Es posible que haya un depredador natural que devora a todos los reproductores antes de que se hayan reproducido. No sería una invasora, porque no se ha podido reproducir en la naturaleza de forma eficiente. Hablamos de organismos casuales, aquellos que se reproducen eficientemente pero no llegan a formar poblaciones. ¿Qué es el siguiente paso? Formar poblaciones. Es la naturalización. Cuando la planta o el animal o lo que sea es capaz de reproducirse eficientemente y formar una población completa de más o menos tamaño. Eso sería la naturalización. No todas las plantas que se instalan, no todos los animales, no todos los seres vivos que se instalan llegan a naturalizarse. Y el siguiente y el último paso es la invasión, que es cuando desplaza especies, modifica ecosistemas, cuando genera un daño al ecosistema, un daño social, un daño económico, un daño sociopolítico, etcétera. Cuando genera un impacto de algún tipo, decimos que es una invasión. No todas las plantas, no todos los animales naturalizados se convierten en invasores. Pero el problema es que las plantas y los animales invasores, en general los seres vivos invasores, me veréis que digo muchas veces plantas y es que yo trabajo con plantas, ¿vale? Entonces, por efecto, por defecto profesional me va a salir a hablar de plantas. Pero hoy quiero hablar de plantas, de animales, de algas, etcétera, ¿de acuerdo? Quiero hablar de todos los seres vivos. ¿Cómo podemos evitar que una especie se convierta en invasora? En primer lugar, tenemos que mantener los ecosistemas en un estado de buena conservación. Un ecosistema que esté maduro, que sea completo, que esté bien conservado, es mucho más resistente a una invasión biológica. Tiene mayor capacidad de enfrentarse a la invasión, ¿vale? Tiene todas las relaciones ecosistémicas cubiertas y cualquier intento de ocupar un nicho se va a encontrar con una fuerte competencia y es muy difícil de invadir, ¿vale? Un ecosistema que está muy degradado, que tiene nichos vacíos, es muy fácil de invadir porque basta con ocupar uno de esos nichos vacíos para tener vía libre de la invasión. ¿De acuerdo? Digamos que para evitar que entren en la ciudadela, tenemos que tener las murallas en buen estado. En segundo lugar, evitar las sueltas, tanto de animales como de plantas, ¿vale? Las sueltas, sean intencionadas o sean accidentales, es uno de los principales factores de colonización de especies invasoras. La mejor forma de evitar una suelta es evitar comprar la especie, evitar tenerla, ¿de acuerdo? Puede que esa especie te guste mucho, pero si es potencialmente invasora, mejor no la plantes, mejor no la tengas como mascota, porque si se te escapa, si salen las semillas de la planta volando, si se te escapa un día el pájaro de la jaula, es posible que tengas un problema, que estés produciendo un problema. Para eso es muy importante la capacidad de predecir qué especies exóticas van a ser invasoras y cuáles no, porque el comercio está lleno de especies exóticas. Y aunque a muchos nos gustaría, es absolutamente inviable prohibir todas las especies exóticas, prohibir el comercio. En primer lugar, van a seguir entrando. Y en segundo lugar, no es viable. No es viable que en todos los viveros solo haya plantas autóctonas, porque la gente va a querer plantas de Madagascar, plantas australianas, plantas neozelandesas, plantas sudafricanas, plantas sudamericanas. Estoy hablando en España, ¿de acuerdo? Supongo que en otros países también cogerán pues, otras especies. Por ejemplo, en Sudamérica es invasora el tojo, que es una especie española. Entonces, evitar las sueltas, ¿vale? Evitar que el animal se te escape. Lo mejor para evitar que el animal se te escape es no tener el animal. Evitar que la planta se escape. Las plantas, aunque las plantas parezcan tontas y que no se mueven y tal, es más fácil que se escape una planta a que se escape un animal. Porque un animal le tienes enjaulado o le tienes en un corral o le tienes en un recinto cerrado y el animal tiene que esforzarse para salir de ese recinto y escaparse. Sin embargo, tú la plantas en el jardín. Y las semillas, cuando produzca semillas, se van a ir volando o un pájaro se las va a comer y ya está, y ya está. En el primer año ya vas a tener esa invasión iniciada, porque la planta ya se te ha escapado. Tu planta sigue ahí, pero un montón de semillas se han ido volando. El tercer punto es el control del transporte. Es muy importante que haya un control en el transporte, tanto marítimo como terrestre, como aéreo, de las especies que se transportan. Para eso existe un protocolo de CITES que establece qué se puede transportar y con qué fines y qué no. El problema es que muchas veces no se cumple y cuando se cumple también es un poco flojo. Tareas de desinfección de las aguas de lastre, limpieza de las suelas de los zapatos de la gente que va a coger el avión, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? En el caso del agua de lastre, para que os hagáis una idea, cada año se transportan más de 100.000 toneladas de agua de un lado a otro. Y en esas 100.000 toneladas de agua hay huevos. Hay larvas, hay peces, hay crustáceos, hay algas, hay de todo, ¿vale? Hay de todo. Hay moluscos, hay de todo. Y muchos de esos organismos sobreviven al viaje y se instalan en nuevos lugares. Luego hablaré de algunos animales y plantas. El turismo, cuarto punto. El turismo hay que tener cuidado. Puede propagar especies, incluso de forma inintencionada. Si vais a lugares turísticos muy peculiares, muy exóticos, muy tal, incluso, sobre todo si vais a lugares que sean muy vulnerables a las invasiones, como lugares que estén muy degradados o ecosistemas de tipo isla, ecosistemas insulares que son también bastante vulnerables por su naturaleza, porque han evolucionado para su forma y son como son. Ese tipo de actividad, el transporte, es muy peligroso en algunas situaciones, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado. Ir aseado, ir limpio, ir con la ropa limpia, no llevar nada que pueda, no llevar ningún propágulo, ni de un lado a otro ni del otro al uno, no llevarte esas semillas tan bonitas que para plantarlas en un tiesto cuando las has cogido en Nueva Zelanda, pero tampoco llevarte de España a Nueva Zelanda, no sé, a tus cuatro ratas. ¿Vale? Cuidado con el turismo. Luego, se ha recomendado desde las autoridades un compromiso serio a nivel político con el medio ambiente en este aspecto, a nivel político y con la ciudadanía. Me pregunto cuántas personas sabrán lo que realmente es una especie invasora. dudo que haya un porcentaje significativo. Esto es muy importante. Falta mucho por hacer y se gasta muchísimo dinero en luchar contra algunas invasiones biológicas y la gente no sabe ni que existen. ¿Qué más? Las plantas de jardín, la jardinería. El transporte deliberado de plantas exóticas es una de las vías principales de entrada de especies exóticas, bien sean las propias plantas o bien sean las plantas como vector de otras especies, es decir, que lleven insectos, que lleven hongos, que lleven cosas, ¿vale? Entonces, cuidado con las plantas de jardín, mucho cuidado. Existe un protocolo para predecir cuáles son las plantas más potencialmente invasoras. En eso, a eso es a lo que me dedico yo. Yo me dedico a investigar la potencialidad invasora de distintas plantas con el fin de poder prevenir futuras invasiones, ¿de acuerdo? La captura, traslado y liberación de especies, la movilización de especies. Es otro de los puntos importantes. Es muy habitual coger una especie de un lugar donde ya está invadiendo y llevársela a otro lugar que todavía no es invasora para que la invada también, ¿de acuerdo? Suele suceder con peleteras, suele suceder con distintos tipos de industria. El agua, perdón, la caza y la pesca. Entran un montón de especies con fines puramente lucrativos, de estoy cansado de cazar jabalí, voy a meter a rui en mi coto de caza. Metes una familia de rui y el rui se convierte en invasor. Estoy cansado de pescar el mismo pescado de siempre, estoy de las, no sé, no me sale ahora ningún pez autóctono, fíjate tú. Oh, el cangrejo, no es autóctono el cangrejo de patas blancas tampoco, también fue introducido. Es algo que se descubrió hace poco, pero bueno. Bueno, da igual, un pez, ¿vale? Estoy cansado de pescar no sé qué y voy a meter el lucio, o voy a meter el black bass, o voy a meter la perca, o voy a meter el siluro, porque quiero pescar cosas más molonas. Y esas especies se convierten en invasoras. Las especies de consumo. Se presta muy poca atención a las especies que se introducen con fines gastronómicos y muchos de ellos pueden llegar a ser invasores. La guayaba, por ejemplo, ya está invadiendo en España, ¿vale? Y se introdujo como frutal. Y por último, en el número 10, la prevención. La prevención es la mejor manera de combatir, evitar que llegue siquiera la especie mediante una legislación coherente y basada en evidencias científicas y sosteniendo a ver cuáles son las especies potencialmente más invasoras, que es una inversión a largo plazo, porque a día de hoy se gasta un montón de dinero en controlar las invasiones que ya existen, ¿vale? Y si evitamos nuevas invasiones, ese dinero que gastaríamos en controlar esas nuevas invasiones, no tendremos que gastarlo. Voy a mencionar los que, en mi opinión, son las 10 especies invasoras más peligrosas de España. No obstante, es algo muy difícil de valorar, porque hay muchas especies invasoras en España, un montón, y muchas de ellas son muy, muy peligrosas. Entonces, yo he hecho una lista de 10, pero no es merecida. ¿De acuerdo? Probablemente hay muchas especies que deberían estar también en esta lista. Simplemente he elegido 10. Pero antes voy a contestar brevemente a ver lo que habéis estado poniendo en el chat, que llevo hablando desde el principio y no he mirado. ¿Piensas que las consecuencias serán catastróficas? Black Beats, respecto a los ecosistemas, sí, en algunos casos ya la están siendo. Ya hay ecosistemas destruidos, completamente destruidos, a causa de las invasiones biológicas. Importar madera y con ellas mariquitas, arañas, hasta serpientes venenosas y luego a tomar por saco. Sí, HJ Lieber, ese es un problema. La introducción de madera también tiene sus riesgos. Andrés Felipe, pero en sí todas las especies son invasoras, solo que entraron en una especie de equilibrio con el tiempo. No, Andrés. Una cosa es que una especie se naturalice y otra cosa es que invada, ¿vale? La naturalización es ocupar un nicho sin causar un impacto sobre el ecosistema o sobre las actividades humanas. Eso es una naturalización. El castaño, por ejemplo, en España fue introducido por los romanos. El castaño viene de Oriente Medio. Lo introdujeron los romanos en los bosques del norte y lo que hicieron fue formar bosque mixto con otras plantas, con el alcornoque, con la encina, etc. Y no hubo un impacto, en ningún momento hubo un impacto. O sea, en ningún momento fue una invasora. Fue una colonizadora, sí, colonizó, se naturalizó, pero no llegó a invadir. ¿De acuerdo? No todas las especies son invasoras. Para que sean invasoras tienen que cumplirse esos criterios. Cristian Moncaleano dice, como lo que ocurrió con los hipopótamos que Pablo Escobar se llevó a Colombia. Creo que algunos andan libres. No sé quién es Pablo Escobar, pero transportar hipopótamos me parece una salvajada. El hipopótamo es el segundo animal que más muertes causa en África después del mosquito. ¿De acuerdo? O sea, me parece una salvajada. Es un animal muy peligroso. Y por todos los dioses que no se naturalice, porque como se naturalice, la hemos liado. De todos modos, el hipopótamo no tiene las características clásicas de una especie invasora, ¿vale? No, su estrategia reproductiva no encaja con la estándar de una invasora. Puede convertirse en invasora, no digo que no, pero no es la típica especie que dices, esta va a ser invasora. Porque cómo se reproduce, los impactos que causa y tal, va a ser invasora. El hipopótamo no tiene las papeletas. Dice Andrés Felipe, por ejemplo, esos lobos o perrunchos que entraron en Australia, sí, que entraron, no, que les llevamos nosotros a Australia, sí, fue un problema gordo. Bueno, Australia ha tenido un historial de invasiones del carajo, los conejos, las ovejas, los gatos. Bah. De Mr. Xavier dice. Sé que los humanos no somos razas como tal, pero ¿se puede considerar invasión si personas de, por ejemplo, color negro van a vivir a Europa? No, no, de Mr. Xavier, eso no es una invasión biológica. Una invasión biológica es la introducción de una especie en un ecosistema en el que no ha crecido de forma natural. ¿De acuerdo? Y que genere, o sea, que se naturalice, que se reproduzca con éxito, que se naturalice y que genere un impacto. Eso es una invasión. O sea, para la invasión tiene que ser. Esos criterios. Primero, que la especie no esté en el medio natural en el que se está desarrollando, que se reproduzca con éxito, que se naturalice y que genere un impacto, ¿vale? Que una población humana migre de un lugar a otro donde también hay seres humanos no es una invasión, porque ya hay seres humanos. No se está cumpliendo el primero de los requisitos, que es que no los haya, ¿de acuerdo? En concreto, el ser humano es una especie invasora. El ser humano nació en África hace 200.000 años y a día de hoy está en todo el planeta. El ser humano se podría decir que es una especie invasora. Porque sí ha colonizado lugares en los que antes no estaba, sí se reproduce con éxito en esos lugares, sí se ha naturalizado en esos lugares y sí ha generado impacto en esos lugares. Entonces, el ser humano sí sería una especie invasora, pero que una población humana de un lugar a otro se muevan no sería una invasión biológica. Y de hecho, asociar invasiones biológicas con la migración es un error muy grave, porque puede llevar a muy malos, a muy falsos entendidos y a muy malas ideas, ¿de acuerdo? Es algo, de hecho, a evitar. ¿Qué opinas de una invasión biológica terrestre en un planeta como Marte? ¿Estás de acuerdo con la terraformación de planetas? Vale, lo primero, ¿Marte hay vida? No lo sabemos. No sabemos si en Marte hay vida o no hay vida. Luego, en caso de que haya vida, ¿forma ecosistemas? Porque puede que la vida sea aislada, sean una sola especie que no haya ido a más. No lo sabemos. En caso de que haya ecosistemas, los ecosistemas marcianos deberían ser conservados, en mi opinión. Yo para eso soy muy conservacionista. Deberían ser conservados porque son una riqueza biológica única. O sea, si conservamos, si opino que deben ser conservados los ecosistemas de la Tierra, más aún un ecosistema marciano, ¿de acuerdo? En caso de que lo haya. De modo que, en caso de que hubiese ecosistemas en Marte, no estaría en contra de ir a Marte y de colonizar Marte. Sí estaría en contra de atentar contra esos ecosistemas. Sí que sabemos que Marte es un sitio muy grande y que la mayor parte de la superficie marciana está muerta. Por lo tanto, podemos ir a esas zonas que están muertas y no influir en los ecosistemas que hubiere, ¿de acuerdo? En el caso de que los haya. Y si solo tienes un pájaro de una especie exótica y se te escapa, ese pájaro podría reproducirse. ¿Habría algún peligro? Ya que solo es uno. Sí, de Mr. Xavier, solo es uno el tuyo. Pero ¿y si yo también me he traído un pájaro de la misma especie? Y tu vecino también. Y otra persona también. Y otra más. Y otra más. En una ciudad como Barcelona, en la que vive más de 1 millón de personas, ¿cuántas personas se han traído ese pájaro? ¿Podrías garantizar que eres el único que se ha traído el pájaro? ¿Y si el pájaro se pone de moda dentro de... Imagínate que el pájaro se te escapa. Y dices, bueno, no hay ninguno más, se morirá. Pero bueno, el pájaro vive 8 años, 10 años. ¿Y si dentro de 3 años el pájaro se pone de moda y de repente un montón de gente lo trae y alguno más se escapa? Bueno, pues el tuyo también está contribuyendo. Así que sí, hay un peligro porque tú no sabes cuántos de esos se ha traído la gente. Black Blitz me pregunta, ¿piensas que se puede recuperar cierta biodiversidad mediante ingeniería genética? Primero debería preguntar si se puede crear una especie con eso. Bien, es teóricamente posible crear una especie con ingeniería genética. Es algo que no se ha hecho nunca, pero en teoría es posible, ¿de acuerdo? No tenemos los medios técnicos, que yo sepa, para crear nuevas especies, pero teóricamente es posible. En el papel es posible hacer. Recuperar cierta biodiversidad con nuevas especies inventadas es un poco paradójico, porque si hablamos de recuperar, es recuperar lo que había, ¿no? Lo que sí que se podría hacer con ingeniería genética es crear animales como los extintos, es decir, recuperar especies extintas. Especies que hayamos extinguido nosotros, ¿vale? Una especie que se ha extinguido de forma natural, pues a lo mejor no tiene tanto sentido. Pero especies que nosotros mismos nos hemos cargado mediante nuestra actividad, podríamos intentar regenerarlas por clonación e ingeniería genética. Podríamos intentar favorecer ciertas especies con ingeniería genética para que no se extingan, por ejemplo. Es posible. Si estoy de acuerdo o no con ello, creo que es un arma muy peligrosa y que, por tanto, habría que estudiar cada caso particular y específico y además estudiarlo muy, muy a fondo. Para lo que sí que es muy útil la ingeniería genética es para el caso contrario, para luchar contra la invasión. Sí que se ha utilizado con éxitos parciales, por ejemplo, con el mosquito tigre, liberar machos con una mutación específicamente generada para ello, machos que son fértiles, pero que su descendencia es estéril. De modo que generas o sea, tú liberas una gran cantidad de esos machos compiten con los machos nativos, se reproducen con las hembras Y toda la descendencia de esos machos que has metido son estériles. Pero son mosquitos que nacen y que intentan reproducirse, solo que cuando se reproducen no ponen huevos. De modo que generas que si en una generación no sería suficiente, entonces aprovechas las dos generaciones para extender la esterilidad e intentar con ello diezmar la población, ¿no? Y se ha conseguido cierto éxito con ello. Me pregunta Cristian Moncaleano, ¿cómo lo que...? Ah, esto ya lo he leído, lo de los hipopótamos. De Mr. Xavier pregunta qué es el agua de lastre. Lo he explicado al principio del vídeo. El agua de lastre es un... A ver, los barcos cargueros, estos que llevan una enorme cantidad de carga, tienen una cuestión y es que su línea de flotación está adaptada a la enorme cantidad de carga que lleva el barco. Entonces, cuando vacías el barco sube para arriba y hay un límite y no puede subir más de ese límite porque se vuelca, se hunde el barco. ¿Vale? Entonces, para evitar esa inestabilidad, lo que hacen es cambiar el peso de la carga que vacían metiendo agua. De modo que siempre mantiene un nivel de carga equilibrado, ¿vale? Para que el barco no sufra estructuralmente. A ese agua que le meten en el casco, en una serie de cámaras que tiene el casco, se llama agua de lastre. Y ese agua se transporta de un lugar a otro, porque el barco descarga y con los contenedores vacíos se va a otro lugar y se va a otro lugar con agua, ¿vale? Y ahí vacía el agua metiendo carga y de nuevo, pues ahí ha habido un transporte de agua de lastre, ¿vale? Ese es el agua del lastre. Tuve que pasar ecología rápidamente para no saber más de ecología, para que tú vengas a hacer clases de ecología y ahora veo que eres ecólogo. Sí, Grivensound, es lo que hay. Es lo que hay, Grivenson. Pero, hombre, la ecología es interesante. De Mr. Xavier pregunta, ¿qué opinas de la recuperación de especies extintas? Bueno, ya he hablado un poco. Yo estaría a favor de la recuperación de especies extintas por nosotros, ¿vale? De otras especies que hayan sido extintas por otros motivos, creo que es mejor dejar a la selección natural que haga su trabajo. Podría aceptar la recuperación de alguna especie extinta con motivos recreativos, siempre y cuando haya unos criterios de seguridad específicos y diseñados adecuadamente al respecto. Grivenson dice, hay una isla que está en Etiopía o Senegal, o de estos países pobres de por ahí, que se dedican a pescar. Creo que son percas que las introdujo una reina porque estaba aburrida. Probablemente la reina, alguna reina inglesa que se dedicará a llevar cosas por ahí. No lo sé, no conozco el caso Grivensound, pero me suena, porque en España eso se ha hecho así de veces, de pescadores de... Pues voy a meter aquí, no sé. Vamos a meter... Bueno, la gambusia no se metió para la pesca, la gambusia se metió para combatir el mosquito. Pero, no sé, vamos a meter el lucio. Me he cansado del lucio. Vamos a meter la perca. Y ahora me he cansado de la perca. Vamos a meter la carpa. Es que la carpa, vamos a meter percasol. Es que el percasol, vamos a meter el black bass. Todos esos peces han ido entrando en España, así, porque sí, porque somos así los seres humanos. Tengo entendido que hay una tortuga de río que ya es invasora y un cangrejo americano, aunque más que cangrejo me parece un langostino. Ahora hablaré de ellos, HJ Lieber. Me he traído aquí las 10 especies de las que he hablado antes. Grumpy Cat, buenas. Grivensound, se llama Isla Mingingo. Está en Kenia, lo busqué. Pescan percas del Nilo, que son invasoras. Sí, la perca del Nilo la tenemos también aquí en España. Buenas, Alberto. HJ Oliver. Alcornoque es una planta. Sí, alcornoque es un árbol. El alcornoque es el árbol del que se saca el corcho. Fue un narcotraficante. ¿Te suena el cartel de Medellín? No, Black Beats, ni idea. No, es que de narcotraficantes no estoy puesto yo. Escobar es un narcotraficante muy rico, famoso en Colombia. Que, ni idea. Bueno, sí, me estáis hablando todos de Pablo Escobar. No, no, no lo conozco. Es que no. No, en esos temas no estoy nada puesto. Cuando los europeos vinieron a este lado del charco, sí que fue una invasión, ¿no? Porque con ellos trajeron enfermedades a las que los indígenas no estaban inmunes. Vale, H.J. Liebert, no fue una invasión biológica por parte del ser humano, porque el ser humano ya estaba allí, ¿vale? Fue una invasión cultural, fue una invasión de otro tipo, pero no fue una invasión biológica como tal. Lo que sí que hubo fue invasiones biológicas a causa de ello. Ya vamos, la rata, que allí no estaba. Ya vamos a enfermedades como la peste o la viruela, especialmente la viruela, que hubo meses después de que llegara el primer barco de Colón, hubo una enorme cantidad de casos de viruela y claro, hubo un montón de gente que murió. Igual que a la vuelta, Colón se trajo la sífilis. O sea, hubo trasvase de enfermedades de un lado a otro gracias a esos transportes. Nahuel dice, acá en Argentina, en Tierra de Fuego, invadió el castor. Sí, aquí en España también hay ahora ya casos de castor. Ya se está viendo el castor por aquí. Porque la gente se lo trae de mascota. ¡Buah! ¡Qué mira, qué mono! Yo personalmente, desde un punto de vista poco filosófico, creo que la humanidad tendría la responsabilidad de llevar vida a otros planetas inertes y llenar el universo de esta. Nahuel, no veo ningún motivo por el que no. Me parecería bien. Si el planeta está inerte, sin problema. Si el planeta tiene vida, yo conservaría la vida nativa de ese planeta. Buenas, Eva Mitocondrial. ¿Te he dicho alguna vez que me gusta el nombre que te has puesto? ¿Estarías a favor de incluir ecosistemas terrestres en la zona marciana muerta? Sí, Rinoberto. He visto artículos de especies exóticas invasoras y su influencia en rendimiento de los cultivos agrícolas autóctonos. Sí, el nivel de impacto de las especies invasoras es acojonante, ¿vale? Sobre las especies impactan por competencia, por hibridación, por parasitismo, por toxicidad, por alelopatía en caso de las plantas, por depredación, por interacción con otras especies exóticas, ¿vale? Que unas se apoyan sobre otras, favoreciendo la invasión de ambas, ¿vale? Sinergias. Modifican el ciclo de nutrientes, modifican el aspecto del ecosistema, ¿vale? La estructura física del ecosistema. Modifican un montón de cosas. Luego, generan impacto sobre la salud, generan impacto sobre infraestructuras, sobre la agricultura, sobre la ganadería, sobre otras actividades humanas como, no sé, la caza, la pesca. O sea, es acojonante. O sea, afectan a una enorme cantidad de niveles las especies invasoras. Es brutal. Es brutal. ¿Cómo solucionamos el problema de la isla Mingingo? Muy buena pregunta. Si encuentras una respuesta, házmela saber y publicamos un paper juntos. El problema de las invasiones biológicas es que luchar contra ellas o les pillas en fase temprana o se convierte en una tarea muy difícil, casi imposible. Muchas especies se pueden llegar a controlar. A controlar mediante diversas técnicas, ¿vale? Depende de la especie, pues una planta, pues el talado, tratamiento con productos químicos, utilizar enemigos naturales que se la coman, etc. Pero exterminar una especie invasora, me parece que a día de hoy no se ha dado el caso. La viruela. Mediante la vacunación se exterminó la viruela del planeta entero. ¿Vale? La viruela nació en Europa, en América era invasora, se convirtió en una invasora, en una especie invasora, y nos la hemos cargado. Creo que es el único caso así de especie exótica invasora que hemos llegado a erradicar de una zona, en este caso del planeta entero. Pero la introducción de semillas y nuevos productos agrícolas no también afectan los ecosistemas y los dañan. Sí, un sagrado guerrero tebano. Antes he hablado de la agricultura como fuente de introducción de especies exóticas que pueden ser invasoras. Afortunadamente, la mayor parte de las especies agrícolas no se han comportado como invasoras, ¿vale? En América hay trigo y cebada, y no hay invasiones ni de trigo ni de cebada. En España hay tomate, hay pimiento, hay patata, hay maíz. Todo eso viene de América y no hay invasiones de maíz, ni invasiones de patata, ni invasiones de tomate. Pero son potencial, algunas sí que son potencialmente invasoras. Antes he hablado de la guayaba. La guayaba es un árbol frutal y en España se está plantando como frutal y como adorno y está siendo invasora. ¿Cuándo consideras que la intervención en el ecosistema debe hacerse y cuándo no? Estudios científicos serios, que se valore cuándo es necesario hacer una intervención y cuándo no. Si el ecosistema es suficientemente fuerte, es posible que pueda luchar él solo contra la invasión y nosotros solo podríamos ayudarle o directamente dejar que haga su trabajo. Por ejemplo, una planta que no resiste en absoluto el fuego, invadiendo un ecosistema pirófito, pues sí, que lo invada cuando llegue el fuego, porque en los ecosistemas pirófitos hay fuego cada X tiempo, pues cuando llegue el incendio todas esas plantas se van a morir y si la planta, ni sus semillas, ni nada, resiste el fuego, esas plantas se van a morir y las pirófitas se ven beneficiadas por el fuego, por lo tanto, el ecosistema antiguo se va a recuperar fácilmente. Ahí no habría por qué meter mano. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una duna en la cual las plantas más fuertes son unas plantas que tienen raicillas muy superficiales para permitir que la duna se mueva y tal, y de repente llega Carporotus edulis, que es la uña de gato que viene de Sudáfrica, que es una planta que se extiende como una alfombra, ¿vale? O sea, genera unas alfombras, es grasa, es dura, resiste la insolación, resiste la salinidad del suelo, puede vivir en suelos pobres en nutrientes y además fija la duna evitando que se mueva. Y todas las plantas se van a tomar por culo y se convierte aquello en un mantel de Carporotus. Pues ahí sí que habría que actuar lo antes posible por el cómo se comporta la especie y lo vulnerable que es el ecosistema en el que está invadiendo. Depende de la situación. Hay que hacer estudios científicos al respecto. Caeldras pregunta, llego un poco tarde, quizá está ya respuesto, pero ¿puede una especie doméstica tipo ganado ser invasora o es un efecto de la invasión del medio por el hombre? ¿Puede convertirse en invasora una especie doméstica? Sí, ya ha ocurrido. Ha ocurrido con gatos, ha ocurrido con perros en Australia, ha ocurrido con ovejas en Australia, ha ocurrido con bisón americano, que bueno, no es doméstico doméstico, pero se empleaba de forma más o menos doméstica o se empleaba en peletería y se trajo de América a España y en España es invasora, que te cagas. Luego hablaré también un poco de él. Sí, puede. ¿Y qué sucede si sucede lo contrario? Digamos que desaparece una especie de mosquitos naturales de una región. Pues a eso le llamamos extinción y también es una putada. A ver, hay especies que no pasa nada si se extinguen, ¿vale? Entre comillas, no pasa nada si se extinguen. Cualquier extinción de una especie es indeseable porque estamos perdiendo variabilidad genética y eso siempre es malo. Pero hay especies que importan menos. Por ejemplo, que se extinga la viruela. Digamos que nadie va a poner inconvenientes en ello, ¿no? O que se extinga, no sé, la bacteria que causa, no sé, la fiebre, no, no sé, no, no se me ocurre ninguna cosa ahora, no sé. Que se extinga la tenia, no, la tenia. Se extinguen las tenias en el universo, en el mundo. Bueno, en el mundo, en el universo sí, porque fuera no hay tenias, solo las hay en este mundo. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Pues podría haber sido peor, ¿no? Hay otras especies pues, que duelen más. Pero vamos, normalmente que se extinga una especie suele ser un problema, porque los ecosistemas están muy interrelacionados unas especies con otras. Y cuando queda un hueco, el ecosistema puede llegar a desmoronarse solo porque se haya extinguido una especie, ¿vale? O otra especie puede meter un tirón para arriba y una locura, ¿no? Es lo que pasó en Yellowstone con los lobos. La gente cazó los lobos y luego hubo una invasión de conejos, de ciervos, de todo, de un montón de herbívoros que se cargaron la vegetación y el ecosistema se fue al garete por cargarse a los lobos. Las bacterias, arqueas y tardígrados podrían prosperar en planetas como Marte o lunas como Europa sin necesidad de ayuda humana, obviando su introducción al planeta Luna. En principio es complicado porque no tienen fuente de nutrientes, que es un punto importante. Hay bacterias que son quimioautótrofas, arqueas que son quimioautótrofas, es decir, que pueden conseguir energía a partir de ciertas reacciones químicas que suceden en el medio. Esas bacterias y esas arqueas, si encuentran un lugar en el que sucedan esas reacciones, podrían prosperar. Plantas. Plantas no tanto. Algas, si hay agua, ¿no? Algas. Organismos fotosintéticos en general, ¿no? Cianobacterias podrían prosperar si hay luz solar, sobre todo si la luz es suficientemente potente, ¿no? Como para que puedan prosperar y si hay agua líquida. Podrían. Animales necesitarías, o sea, animales como los tardígrados, ¿no? O bacterias heterótrofas u hongos, que son heterótrofos. Necesitarías una fuente de alimentos previa, ¿no? Necesitarías unos productores, quimioautótrofos o fotoautótrofos. Pero sí, podría suceder. Grieven Sound, dijiste Medellín como que fueras no yeísta, por cierto. Pablo Escobar, vale, sí, narcotraficante colombiano. La economía colombiana dependía de él. Lo siento. Rinoberto, ¿puedes explicar cómo siendo el foco los colonizadores europeos, la enfermedad llegó antes a América que ellos? No, la viruela llegó a América con los colonizadores. No llegó antes que los colonizadores, la viruela. El primer caso de viruela constatado en América me parece que es 1493. Viruela en América. A ver. Vale, Vale, no, 1493 es la de 96, es la de. Es la de sífilis en Europa, cuando volvieron los navegantes que se trajeron la sífilis. Seguramente, no está 100% demostrado, pero todas las evidencias apuntan a que fue así. La viruela se llevó a América y la primera epidemia de viruela en América fue la primera conocida fue en 1520 qué difícil. Tenochtitlán, aztecas, ¿vale? Bueno, hubo viruela por toda América, pero no, llegaron más tarde, no llegaron antes, ¿eh? Por Dios, está lleno de invasiones. Si nos ponemos a contar nuestros casos personales, el pobre Mario no terminará jamás a todo esto. Los loros argentinos son plaga acá. Y aquí también, Grieven Sound. Teniendo en cuenta que el ser humano es una especie invasora y cada vez hay más, destruimos más nuestro entorno, ¿estás de acuerdo con la esterilización humana o leyes como en China? No estoy de acuerdo con la esterilización humana y no estoy de acuerdo tampoco con la coartación de libertades individuales. Estoy de acuerdo con una educación y una política de sensibilización. ¿Vale? Con eso sí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con coartar libertades y, por supuesto, no estoy de acuerdo con esterilizar a nadie. Grievenstaun, pero aunque la OMS diga que la viruela está completamente erradicada, no veo que eso asegure que realmente no haya un brote próximo de viruela. ¿Cómo se puede asegurar la erradicación? Bueno, la viruela depende de los seres humanos, ¿vale? Depende de nosotros. Si no existe ningún ser humano portador de viruela, la viruela no puede llegar a desarrollarse. Y a día de hoy no existe ni un solo ser humano portador de viruela, porque el último caso de viruela fue en los años 70 y ningún portador de viruela mantiene el virus tanto tiempo sin que se produzcan síntomas, ¿vale? Si hubiese habido algún portador posterior al último caso de viruela registrado, ya habría enfermado de viruela. El único reservorio de viruela que queda en el mundo está en ciertos laboratorios de investigación. Me parece que hay muy pocos, ¿vale? Y además está en política de eliminación. El otro reservorio que hay de viruela en el mundo, que es el más peligroso, es en personas fallecidas por viruela que quedaron congeladas en Siberia. Al quedar congeladas, el virus todavía está latente, ¿vale? Y cuando se descongelen, podrían infectar a alguien, ¿vale? El virus no tiene un periodo de vida muy largo, pero al estar congelado todavía es infeccioso, ¿vale? Entonces, ahí habría que hacer un protocolo de seguridad también a la hora de descongelar. Y me parece que ya, es que no hay más. Ha habido casos de viruela más recientes después del último caso constatado de viruela natural. Sí, ha habido alguno de viruela accidental producido por una infección accidental en un laboratorio. Me parece que ha habido dos o tres. Pero esos no cuentan porque ha sido una infección aislada, ¿no? Sucedió específicamente en el laboratorio, se aisló rápidamente al enfermo, no se propagó. Y ahí se quedó el asunto, ¿vale? No, no llegó a formar epidemia, ¿vale? El último caso de viruela epidémica es de los años 70. Y sabemos que no va a suceder nada más a menos que haya un accidente en esos laboratorios o haya una liberación en el reservorio congelado de Siberia. Y vamos a ver por aquí. Habéis escrito un mogollón, chavales. Yo iba a hablar de las 10 especies invasoras que he seleccionado para vosotros. Y no me va a dar tiempo. Escuché de una fuente poco fiable que existen estudios que si eliminamos todos los mosquitos de la Tierra, apenas lo notarían todos los nichos ecológicos. No estoy de acuerdo. Los mosquitos son una especie muy prolífica y son la base de alimentación de un montón de animales. Entonces, si desapareciesen todos los mosquitos del planeta, probablemente hay una enorme cantidad de animales que se verían afectados negativamente por ello. Creo que si se extinguieran las tenias, la gente dejaría de comprar. Comprarlas para adelgazar. ¿Hay gente que compra tenia para adelgazar? ¿Qué locura es esa? HJ Lieber. Ojalá sea cierto y no haya un animal importante que se alimente de los mosquitos únicamente y a la vez ese animal mantiene la raya y otras cosas que nos podrían joder. ¿Ves? Es a lo que me refiero. Es que el mosquito es la base de la alimentación de un montón de animales. O sea, a ver, que los animales que se alimentan de mosquitos se alimentan de otros insectos también, pero es que mosquitos hay muchísimos más, ¿vale? Imagínate una golondrina. O sea, la cantidad de mosquitos que devora una golondrina en comparación con la cantidad de moscas o la cantidad de otros insectos voladores que come es ¡pah! Es una burrada. ¿Conoces el caso del lobo de Tasmania? ¿Qué le harías a sus autores si los tuvieras enfrente? Lobo de Tasmania, ¿a qué caso te refieres? ¿Te refieres a que quieren regenerarlo? Estoy de acuerdo con regenerar el lobo de Tasmania. Igual que estoy de acuerdo con regenerar el dodo, por ejemplo. Pues entonces te entendí mal. Juraría que dijiste que tuvieron un brote de viruela un mes antes de su. No, un mes después de su llegada. Un mes después de su llegada ya empezó a haber viruela. Gridenshaun, estás hablando de cetéticos, por favor. Andrés Felipe, no es que recuerde, es que yo de temas de política internacional estoy bastante, bastante verde. Me estaba hablando de Pablo Escobar otra vez. ¡Ay, ya he llegado al final del chat! ¡Qué maravilla! Vale, Grumpy dice, ¿el hombre se considera una especie invasora? Oficialmente no, pero cumple todos los requisitos de una especie invasora. ¿Vale? Lo decía porque, según escuché, se extinguió por una campaña de difamación. Es probable. Hay muchas especies que se han extinguido a causa de la difamación y muchas especies que, aunque no se hayan extinguido, se han quedado en peligro de extinción a causa de la difamación. Pasó en el norte de España con el lobo ibérico, que estuvo muy, muy jodido. Ahora está mejor, pero ha llegado a estar muy mal el lobo ibérico porque la gente lo cazaba porque se creía que era lo que se comían a sus ovejas. Tenemos que revivir a los dientes de sable. Uf, yo no lo haría, pero bueno, allá tú y tu riesgo. ¿Es posible que uno gane inmunidad al paludismo y otras enfermedades que aprovechan a sus amados mosquitos sin un legado genético? Mi país era una tribu indígena inmune al paludismo. Sí. De hecho, hay personas que son inmunes al SIDA. Hay personas que tienen inmunidad al ébola, al virus del ébola. Sí, eso sucede. De hecho, las personas que viajaron a América llevaban la viruela y no estaban enfermos de viruela. Eran portadores. Solo que eran resistentes a la viruela. ¿De acuerdo? Se supone que casi todos los países que producen armas biológicas tienen la viruela dentro de su listado de armas. Se supone, pero yo no tengo pruebas de ello. Yo sé que existen laboratorios de investigación que tienen muestras de viruela y están registradas. ¿Es posible que un espermatozoide llegue a ser un virus? No, son dos cosas completa y radicalmente distintas. Deberías ver Jurassic World. Es tan mala que es buena comedia. He visto Jurassic World. La fui a ver al cine. Fue como. Hay cosas buenas, de todos modos, en esa película. Hay dos o tres detalles que están bien. Más arriba te decía que a mí me dio viruela de pequeño, pero por lo visto viruela y varicela son dos cosas distintas. No, no te dio viruela. Seguro que no. A menos que tengas más de 50 años, no te, 50 o 60, no te dio viruela. La caza de capibaras en varias zonas es legal por ser invasoras, pero ¿realmente es una solución? No conozco si el capibara es invasora en algún lugar, ¿vale? Pero la caza selectiva es una solución de control, ¿vale? Aquí se intenta hacer. Aquí hay una costumbre, hay tradición de caza, de pesca, ¿de acuerdo? Pesca deportiva en España. La pesca en los años 70 y 80 empezó a concienciarse a los pescadores de que abandonaran la pesca con muerte, porque estaban haciendo daño a los ecosistemas de río, ¿no? Pescando trucha, pescando peces autóctonos, ¿vale? Bermejuela, trucha y ese tipo de peces. Vale. Cuando se concienció a los pescadores, estos dejaron de pescar con muerte y pescaban sin muerte, ¿vale? Pescan el pez, se hacen la foto y luego lo vuelven a echar al agua. Vale. Cuando hablamos de especies invasoras, se está intentando concienciar ahora al pescador deportivo de que cuando pesque un pez, compruebe qué pez es. Si es una especie nativa, que lo libere, que haga liberación del pez vivo. Pero cuando es una especie invasora, se le dice al pescador que la mate para que sirva el pescador como método de control de la especie invasora, para prevenir la invasión, para evitar que la especie continúe invadiendo. Y eso a los pescadores no les mola nada, nada, nada. Porque los pescadores lo que quieren es hacerse la foto con el pez más grande. Entonces, cuando pescan un pez, ellos lo echan al agua para que cuando vuelvan al año que viene, si el mismo pez sigue por ahí, pescar un pez más grande. Entonces, y además, Eso genera dos problemas. Problema número uno. Es un método de control que estás desaprovechando. Y problema número dos, estás haciendo al pez más listo, porque los peces aprenden y aprenden a diferenciar un cebo de comida de verdad. Y cada vez es más difícil de pescar el pez. Por lo tanto, cuando vayas a ir a controlar la zona de verdad, ese pez no va a caer en la trampa. Se va a escapar. Estás haciendo a los peces más inteligentes. Así que sí, es un método de control habitual, la caza selectiva de especies invasoras. ¿Qué tienes en contra del cetetismo? Bien, no, no te voy a responder. Ya di las 10 especies que querías mencionar. Aprovecha que llegaste al final del chat. Yasuo, este directo no es para responder ese tipo de preguntas. ¿Escuchaste la campaña contra el virus del papiloma? Es una campaña de vacunación contra el virus del papiloma y estoy completamente de acuerdo con ella. Al menos Estados Unidos reconoce que tiene armas biológicas y cepas de viruelas y vacunas de esta para hacer vacunas en caso de guerra biológica. Hijos de puta. Vale. ¿Las ratas son invasoras? Grumpy Cat Gamer me pregunta. Las ratas son invasoras en algunas zonas. Por ejemplo, en las Islas Canarias. ¿Vale? En las Islas Canarias son invasoras. En España no. España, la rata Rattus norvegicus, la que tengo yo, está naturalizada, pero no es invasora. Y Griven Sound, gracias Griven Sound, gracias, muchas gracias por los 2.500 pesos chilenos. ¿Sabías que hay gente que mete su culo en leche para que salgan a comer los parásitos y así quitárselas? Dudo que funcione, o sea. Lo de que hay gente que lo haga, me lo creo, porque hay gente que hace un montón de tonterías. Ahora, que funcione, lo dudo mucho, porque no sé qué gusto le iban a tener los parásitos intestinales por la leche. ¿Consideras a los terraplanistas una especie invasora? Nahuel, no sé yo qué decirte. HJ Lieber, los humanos somos gilipollas, deberíamos extinguirnos empezando por PAMI, JL y demás, que se reproduzcan los menos subnormales. Bueno, HJ Lieber, es una forma de pensar. No puedo decir que esté de acuerdo con la coartación de libertades individuales, pero bueno, hay gente que sí y además lo comprendo, ¿vale? Vale, Grumpy, estás hablando de campañas contra la vacunación. Eso me parece una salvajada. Me parece una salvajada absoluta. Bueno, vamos a hablar de algunas especies. Os presento a Dreisena polimorfa. Dreisena polimorfa, mejor conocida como el mejillón cebra. Este entró en España gracias al agua del lastre de los barcos. Es un depredador de fitoplancton. Lo que hace es que clarea el agua, ¿vale? Hace que el agua se vuelva más clara, más transparente. En un ecosistema en el que el agua ya es transparente, no pasa nada, pero en un ecosistema que depende de la turbidez, hacer que el agua sea más transparente favorece la proliferación de grandes plantas, ¿vale? De plantas de fondo, que cubren el agua completamente. Lo dejan a oscuras y todo lo que hay debajo se muere, ¿vale? Afecta, por tanto, a todo el ecosistema. Además, cagan un montón, ¿vale? Generan una enorme cantidad de deposición de materia orgánica y favorece el crecimiento de bacterias y de algas, modificando, por tanto, la cadena alimentaria de los ríos y los lagos. Además, fomenta o aumenta la incidencia de algunos parásitos y de enfermedades, porque es hospedador de muchos vectores de enfermedades. Entre otras, ha causado la desaparición selectiva de Margaritifera auriculata y de Anodonta cignea. Y también de Unio elongatulus, creo que era, que estaban en peligro. Son especies que están en peligro a causa del mejillón cebra. ¿De acuerdo? Además, dañan los motores y las turbinas de las embarcaciones, los depósitos, coloniza tuberías y conducciones de agua, poniendo en peligro el abastecimiento agrícola, industrial y el abastecimiento de núcleos urbanos, porque tapona la construcción y además obstruye los filtros de agua, reduciendo su efectividad y pudiendo poner en peligro la salud humana. Afecta también negativamente al turismo, a la y a la pesca deportiva, ya que los peces se van de ahí, porque no les molan. El bicho en cuestión es una joya, ¿vale? En el número 9 tengo a Aedes albopictus, el mosquito tigre. Este se ha empleado mosquitos machos transgénicos con segunda generación estéril para que no pa para controlar su población. ¿De acuerdo? Compite con otras especies autóctonas y lo peor es que tenemos muy poco conocimiento con respecto a de qué forma compite con ellos, ¿vale? Sabemos muy poco sobre este tigre. En zonas endémicas, transmite hasta 22 enfermedades contagiosas, desde la malaria hasta la filariasis. Coño. O el dengue, ¿vale? Por lo tanto, es un potencial transmisor de enfermedades. Puede llegar a transmitir el virus del Nilo Occidental, ¿vale? Esto ya ha sucedido en Grecia. Gente que ha enfermado de virus del Nilo Occidental a causa de la transmisión por el mosquito tigre. Hay una iniciativa en España que es Atrapa al Tigre, ¿vale? Tienen una aplicación que es Trigger Trap, ¿vale? Triga Trap, app, terminan app. Buscáis Atrapa al Tigre en Google, Atrapa al Tigre, Mosquito Tigre, aplicación, y seguro que sale, ¿vale? Esa aplicación es para cuando la gente ve un mosquito tigre, sube una foto, entonces están catalogando dónde están los núcleos de reproducción, dónde han aparecido casos, etcétera, para tener a la especie más o menos fichada. Caulerpa taxifolia, el alga asesina. Ya con el nombre no deja muy así el tema. Se reproduce de una forma brutal, ¿vale? Genera una enorme cantidad de biomasa en muy poco tiempo y puede llegar a formar una enorme, además es muy densa, ¿vale? Unas enormes extensiones de zona completamente cubierta de caulerpa. Reduce la riqueza de las especies autóctonas en más de un 25%, incluso en algunas condiciones hasta un 55%. Y puede incluso desplazar a especies como Posidonia oceánica. Además, emite una toxina, por eso se llama alga asesina, emite una toxina que afecta a plantas y a herbívoros. Es tóxica para moluscos, para erizos de mar, para peces, para animales que se la coman durante los meses de verano y otoño, ¿vale? Es horrible. Está eliminando las praderas de Posidonia oceánica del Mediterráneo, transforma el ecosistema, está alterando la estructura del ecosistema y además también altera la cadena trófica con esa proliferación de toxicidad. Es una mala bicha. Procambarus clarki, el cangrejo rojo americano, es de Norteamérica. Este bicho es una segadora. Se carga toda la vegetación de las zonas de los ríos y de los lagos, ¿vale? Y de las lagunas, haciendo que la vegetación muerta se quede flotando, se pudra, ¿vale? Aumenta una cosa que se llama la eutrofización, ¿vale? Es el incremento de materia orgánica en descomposición en el agua. Aumenta la turbidez, por tanto, las plantas no vuelven a crecer nunca más, se quedan el suelo completamente estéril. Además, depreda a larvas de peces, a renacuajos, a invertebrados y a un montón de cosas más, ¿vale? Altera las redes tróficas, destruye la biodiversidad completamente. Y además, otra cosa, y es que lleva un hongo llamado Aphanomyces astaci, un hongo algar. El Aphanomyces astaci es letal para el cangrejo de patas blancas, que es el cangrejo que estaba antes, bueno, sigue estando en algunas zonas, en zonas de alta montaña, el cangrejo que estaba en España, que se creía que era autóctono, pero ahora se sabe que no es autóctono, ¿vale? Unas investigaciones recientes del doctor Miguel Clavero han demostrado que el cangrejo de patas blancas tampoco existía en España, fue introducido desde Italia. Antes no había cangrejos de río en España, ¿vale? Este bicho se carga el ecosistema completo, o sea, es completamente destructivo, es brutal. La tortuga de orejas rojas, Trachemys scripta, subespecie elegans. Si el Procambarus era una segadora, esta es una cosechadora. Elimina un montón de macrófitos, un montón de plantas de las zonas de lagos, de lagunas y de ríos. Además, compite ganando con galápagos ibéricos, como el galápago leproso y el galápago europeo, Mauremis leprosa y Emys orbicularis, ¿vale? Nombres científicos. Es más grande y además tiene mayor descendencia. Entonces, tiene unas cuantas ventajas. Además, alcanza la madurez sexual más pronto y su dieta es más variada, por lo tanto, tiene más cosas para comer, más cosas a su disposición y tiene una ventaja evolutiva muy importante. Además, tolera mucho mayor rango de contaminación y tolera la presencia humana, cosa que los otros no. Se alimenta, es omnívora, se alimenta de todo, come de todo. Y además es un vector de salmonela, puede transmitir salmonela. Altera la estructura del hábitat completamente, ¿vale? Trachemys scripta elegans, la tortuga de Florida, o tortuga de orejas rojas. Carpobrotus edulis, ya he hablado de esta planta, la uña de gato. Esta coloniza dunas formando unos manteles impenetrables, debajo de los cuales no crece casi nada, ¿vale? Está invadiendo varios parques nacionales y naturales, incluyendo el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de las costas de Asturias y Cantabria, de la Costa Brava, de la isla de Menorca, de Mallorca, el Parque Natural del Delta del Ebro, las costas de Castellón, de Alicante, el litoral andaluz, en la zona de Río Palmones, Conil de la Frontera, el Parque Nacional de Doñana. Es una mala bestia también. Produce un efecto de desconcentración de sales. O sea, perdón, desconcentración de nutrientes y acumulación de sales, ¿vale? Es selectiva con los nutrientes y deja la sal en el suelo, lo cual hace que las otras plantas sean más, o sea, lo tengan más difícil para entrar y además desplaza especies nativas. El Black Blast, Micropterus salmoides, black bass o perca negra, perca americana. Es muy voraz, muy, muy, muy voraz. Tengo una anécdota con esta, con la perca americana. Cuando estuve yo trabajando en el Museo de la Ciencia de Valladolid, una de las cosas que tenía que hacer era alimentar a los animales del acuario. Hay un acuario fluvial, el primer acuario fluvial de España, de hecho, al público, claro. Y entre otros animales hay una perca negra, hay un black bass en el acuario de especies invasoras, ¿no? Ese acuario que se usa para concienciar a la gente, ¿no? Está el black bass, hay cangrejos rojos, cangrejo señal y tal. Y al black bass le alimentábamos con gambas, las que compramos en el supermercado congeladas. De hecho, estaban congeladas. Las sacaba yo 10 minutos antes, la descongelaba en un poco de agua tibia y se la echaba al black bass. Bueno, pues este animal ha llegado a, según estoy yo dejando la gamba en el agua, saltar a por la gamba, morderla y cortarla por la mitad y quedarme con media gamba en la mano. Sea, es voraz. Vamos, vamos, es horrorosa, horrorosa. Y a los pescadores les encanta la perca negra, les encanta. Bueno, pues eso, el black bass. La cotorra de Kramer. La cotorra de Kramer. Viene del centro de África, ¿vale? De África Central. Y está sobre todo en las grandes ciudades. Está colonizando sobre todo Sevilla, Granada, Almería, Zaragoza, Gijón, Valladolid hay un poco, Madrid está plagada. Barcelona también, Valencia, Alicante, Mallorca, Tenerife, Gran Canaria. Hay un montón, o sea, está por todas partes. Este bicho altera la estructura de la vegetación de las especies sobre las que se desplaza. Compite con murciélagos, compite con rapaces nocturnas como el autillo. Compite con pájaros carpinteros, con el mirlo, compite con la curruca, con otros pájaros, daña cultivos, causa daños de infraestructuras con las heces sobre monumentos y sobre edificios. Es una burrada esta también. El bisón americano tiene su historia. El bisón americano fue introducido por peletería, ¿vale? Con misión de aprovechamiento peletero, porque se cría mejor que el mustela lutreola, el autóctono, el de aquí, el europeo. Se cría mejor, crece más rápido, es más grande, bueno, pues tiene una serie de ventajas, ¿no? Entonces se usaba en peletería. Problema del bisón americano. Se escaparon de las granjas. Llevan escapándose bisones americanos desde los años 50, pero el mayor impacto que hubo de todos, porque se escapaban grupos pequeños, muchos morían. El mayor impacto fue a finales de los años 90. Un grupo de animalistas decidió que era una buena idea liberar a más de 10.000 bisones americanos, porque claro, lo estaban pasando mal en las jaulas, y decidieron que la mejor idea era liberarlos para que la mayoría murieran por depredadores o por atropellamientos de vehículos y tal, y que para que los que sobrevivieran causaran un gran daño a los ecosistemas desplazando al bisón europeo. Es más agresivo, es más grande, tiene más crías, las crías las tiene más rápido, coloniza mucho más fuertemente que el bisón europeo y el bisón europeo pues se va al garete. También afecta al turón, al armiño y a la rata de agua. Además, porta una enfermedad que se llama aleutiana, que se transmite a otros pequeños carnívoros, como por ejemplo al bisón europeo. Además, depreda sobre las aves que nidifican en el suelo, ¿vale? Las anátidas, los patos y esta gente. Además, es depredador de otras especies como el cangrejo de río de patas blancas, del que ya hemos hablado, el desmán de los Pirineos, o anfibios o algunos peces, ¿vale? Entonces, bueno, pues una mala bestia. Este es también, pues así, de aquella manera. Y en el número uno he guardado al árbol que me dio el contrato que tengo ahora mismo de investigación, ¿vale? Yo estoy investigando invasiones biológicas gracias a Ailanthus altissima, el árbol del cielo. Esto se debe a que cuando yo realicé el máster, hice un estudio exhaustivo sobre el potencial invasor de esta planta. Estuve analizando varios parámetros ecológicos de la planta. Y es un árbol, ¿vale? Puede alcanzar los 30 metros de altura y tiene las características típicas de un árbol invasor, ¿vale? Empezando de arriba hacia abajo. Crece rápido y, como veis, las hojas son amplias, son anchas, ¿vale? Forman mucha sombra. Por lo tanto, las plantas que se quedan atrás, que crecen más despacio, se ven perjudicadas porque hay sombra y el árbol, pues, o sea, la planta de abajo, pues ya no crece tan bien porque está la sombra, ¿no? Mientras el ailanto se va haciendo fuerte. Además, las semillas, los frutos, que los podéis ver en la fotografía, son frutos en forma sámara, es el tipo de fruto, ¿vale? Es un fruto seco que tiene la semilla en el centro y un ala que se extiende hacia los lados. De modo que cuando llega una ráfaga de viento, la semilla se va volando. Se va volando 100, 200, 300 metros y germina mucho más allá, ¿vale? Por ese mismo motivo es un colonizador muy, muy, muy potente en carreteras y en ríos. Porque tanto en carreteras como en ríos se generan corrientes longitudinales de aire que favorecen la invasión de esta planta. Además, la producción de semillas es del orden de entre 350.000 y 500.000 semillas al año, ¿vale? Produce una cantidad de semillas ingente, de las cuales la mayoría son invasoras. O sea, perdón, son germinables, ¿vale? La mayoría pueden germinar. Por si eso no fuera poco, este árbol produce una sustancia llamada ailantoína a través de sus raíces. Es una sustancia que es tóxica para muchas plantas, con lo cual las plantas que hay cerca se mueren. No solo porque no les llega luz suficiente, sino porque el suelo está intoxicado con esta sustancia que el árbol produce. El árbol es inmune a ella, claro. Una cosa curiosa y es que hay una competencia parental importante en este árbol. Las semillas son aéreas, o sea, vuelan por el aire muy bien y cuando caen cerca de un ailanto, crecen peor, ¿vale? Sobre todo por la sombra que forma el árbol. Una cosa curiosa, este árbol suele invadir riberas, ¿vale? Riberas de ríos. Las riberas tienen una cosa y es que el suelo de la ribera se renueva muy fácilmente. Cuando hay una riada, los árboles que hay en la ribera sujetan muy poco el suelo de la ribera, de modo que se llevan esos nutrientes río abajo y llegan nuevos materiales que se depositan en la ribera de río arriba. Este árbol tiene un efecto fijador del suelo. Retiene el suelo con sus raíces. De modo que cuando llega la riada no arranca el suelo depositando suelo nuevo, simplemente deposita el suelo nuevo encima, pero no arranca el suelo que hay debajo porque está fijado por las raíces. De modo que genera un efecto de esterilización de suelos río abajo, ¿vale? Cuando llega el agua más abajo, donde no hay ailantos, arranca el suelo, pero no deposita suelo nuevo, porque el suelo nuevo que debería depositar es el que estaba arriba, donde el ailanto, que no ha sido arrancado. Y eso genera, pues, un efecto bastante desagradable. Y esta es la planta número uno en el ranking. De todos modos, en la descripción abajo dejaré un enlace a la página web del Ministerio de, no sé cómo se llama ahora, el Ministerio, porque como los nombres de los ministerios cambian tanto, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ¿vale? Con el catálogo de especies exóticas invasoras que están reguladas, ¿vale? Hay muchas más, ¿vale? Hay muchísimas especies invasoras en España, más de 100. Pero en este catálogo solo se recogen aquellas que están reguladas por la legislación. ¿De acuerdo? Voy a 018. Sí, me lo apunto. Es un tema muy interesante. Sí, bueno, me ha dicho que no estáis viendo, los del diferendo no veis el chat. 018 me propone que hable un día acerca de la teoría del equilibrio puntuado. Y como siempre, me lo apunto. Vamos para arriba, vamos a ver qué habéis dicho por aquí. ¿Tiene pinta de ser planta alucinógena? No, no, bueno, no lo sé, pero me parece que no, ¿eh? Creía que el bisón era como un bisonte, pero es un lindo hurón. claro, no es lo mismo bisón que bisonte. El bisón es pequeñito. Si cazo esas cotorras no me multarán, son desagradables al oído. Rinoberto Cirrocúmulo, no sé dónde vives. Habría que mirar cuáles son la normativa local, ¿vale? Si me preguntas mi opinión, si cazas esas cotorras deberían darte las gracias, porque es una invasora. Un poco más si pierdes un dedo. Usa guantes en plan guanteletes para águilas, halcones, para alimentar esas cosas. No, no se usan guantes para alimentar a esos bichos. Un día me mordió. Un día me mordió el Black Bass y me hizo herida. Hizo herida. Desde aquel día, en vez de dárselo, lo que hacía era dejárselo caer y que él ya lo cazara en el agua. Pero se sabía la dinámica y varios días más tarde ya sabía que en vez de dejárselo en el agua, se lo iba a dejar caer y él saltaba fuera del agua para comérselo. Es muy salvaje ese bicho. Esa cotorra se parece un poco a mi loro con excepción del pico rojo. Pues a lo mejor tienes... mira, a ver. Bueno, está la cotorra argentina, que también es invasora. Hay varios loros invasores. Black Blitz dice, estaba cerca del Museo de la Ciencia de Valladolid, lo digo porque está al lado del río Pisuerga. Sí, tú ves el Museo de la Ciencia de Valladolid, espera, que es que no me estoy viendo a mí, y, o sea, me estoy viendo en el vídeo y va con retraso y me estoy despistando yo mismo. Aquí, vale. Tú ves el río Pisuerga, ¿vale? Que va así, de norte a sur, ¿vale? Y tienes aquí el Museo de la Ciencia. De norte, si el norte está aquí, es que no sé si la imagen está espejada o no. A ver, la imagen está espejada. Sí, vale. Tengo que darme cuenta de que la imagen está en espejo, ¿vale? Tal y como estáis viendo vosotros, mi brazo es el río, ¿vale? El Museo de la Ciencia está aquí. No, aquí, ¿vale? Aquí, ¿vale? Aquí está el museo. Esto es el norte, ¿vale? Mi mano es el norte. El Museo de la Ciencia está aquí. Hay una pasarela blanca, muy bonita, además, arquitectónicamente hablando. Y al otro lado de la pasarela hay unas escaleras hacia la derecha que bajan y ahí está el acuario, ¿vale? Es un acuario chiquitito, pero es muy bonito. Te recomiendo que vayas a verlo, Black Beach. Bueno, y a todos, os recomiendo que vayáis a verlo. Es un sitio muy bonito de visitar. Me haré un delicioso plato de perca negra, mejillón, cebra y cangrejo americano con galletas de saladas. Grumpy, suerte. ¿El silurio es una especie invasora? Me pregunta Borja López. En España, sí. De hecho, está en el catálogo de especies exóticas invasoras español. Grumpy me pregunta. No, HJ Lieber. Ese cangrejo, a la mierda, ese langostino o camarón o lo que sea, es un cangrejo, es un cangrejo. Es un cangrejo, o sea, es del orden decápoda, ¿vale? Es un cangrejo. ¿Es comestible? Sí, sí es comestible. Es comestible y se comercializa en tiendas vivo, que es una cosa que no debería suceder. Es un problema porque, claro, no se puede comercializar muerto porque estos cangrejos hay que cocinarlos vivos porque si no, se estropean con nada. Pero no se puede comercializar viva una especie exótica invasora. Entonces, ahí hay un dilema, porque es una especie de consumo que es necesario comercializar viva, pero por el otro lado, no se puede comercializar viva porque es invasora. Y si vas a la pescadería, compras unos cangrejos vivos y los sueltas en el río, la lías. Entonces, ahí hay un dilema. En mi opinión, debería dejar de comercializarse vivo, que se comercialice congelado. Es lo que yo haría, yo los congelaría. Se come. No es de muy buena calidad, los hay mejores. El cangrejo de patas blancas es mejor en calidad, pero ese está prohibidísimo tocarlo, solo tocarlo ya está prohibidísimo porque está en grave peligro de extinción. Y bueno, el cangrejo rojo americano también se ve delicioso, lo comeré con un mejillón cebra. ¿Podría explicar la implicación de la desaparición de la gran barrera del coral? Bueno, en primer lugar, la desaparición de la biodiversidad. En segundo lugar, a nivel de ecosistema, el arrecife de coral es un lugar muy rico, muy, muy rico. Y si desaparecen los corales, deja de formarse el arrecife y el ecosistema se derrumba entero, ¿vale? Se derrumba. Y eso puede llevar a que afecte a otras redes tróficas del océano, ¿vale? A lo mejor de repente, no lo sé, no tengo estudiado el tema, pero nunca sabes cómo puede suceder. A lo mejor que desaparezca el arrecife de coral hace que desaparezcan los, no sé, los atunes y dejamos de poder comer atún porque se extingue el atún. O hay una enorme proliferación de medusas, ¿vale? Y eso es un peligro. O sea, son cosas que pueden suceder, ¿vale? Si me hablas de implicaciones directas, no te sabría decir, no tengo el tema reciente. No, el mejillón cebra, Grumpy Cat está bromeando con comerse un mejillón cebra. No te lo recomiendo, es tóxico. Ya hemos llegado al final. Bueno, chavales, pues tienes la cámara. Sí, tengo. A ver, yo cuando me veo en la cámara, ¿vale? Cuando veo. A ver, yo tengo. Ahora mismo tengo el vídeo en dos sitios. Tengo la cámara que está ahí y el directo que está ahí. Vale, pues la cámara que está aquí, yo me veo como en un espejo, ¿vale? Levanto la mano derecha. Y veo la mano izquierda, ¿vale? Y al revés. Pero en el directo, en la imagen que tengo ahí arriba, en el directo, está al revés, está al derecho, o sea, no está como un espejo, está invertida la imagen, ¿vale? Cuando levanto la mano derecha, yo ahí veo izquierda, ¿vale? Vamos, que en la cámara que tengo aquí, la lámpara la veo ahí y en la que tengo ahí arriba la veo ahí. No sé si lo habéis entendido. Sin embargo, cuando trabajo con el OBS, el OBS me invierte la imagen directamente. Entonces también voy al revés. ¿Sabías que los cangrejos están más cerca de ser insectos que las arañas? Sí, claro, es natural. Sí, es cierto. Están más cerca de los insectos que las arañas. Las arañas se separaron, a nivel de filogenia se separaron antes. Los insectos y los crustáceos forman parte del mismo grupo. Me niego a decir un cangrejo a todo aquello que tenga cuerpo alargado. Los cangrejos tienen cuerpos circulares de toda la vida. No. Los cangrejos pueden tener cuerpo alargado. Y esto es un ejemplo. No todos los cangrejos son circulares. No, no entendimos, me dice el Yasuo. No sé qué no entendisteis. Ve una guitarra tras suyo. ¿Sabrá tocarla? Grumpy, un poco. Me defiendo. Hay acordes que no soy capaz de tocar, pero así por encima, pues sí. Bueno, llevamos aquí un montón de tiempo, tú. Llevamos aquí, ¿cuánto tiempo llevamos? No sé ni cuánto tiempo llevamos. A ver, ¿dónde lo pone eso? El capítulo anteriores de cuánto dura. Llevamos, pues fíjate, desde las 9:30. Una hora y media llevamos aquí, chavales, hablando de invasiones biológicas. Espero que os haya resultado interesante el tema. Damas y caballeros, vamos a ir cerrando ya. Vamos a poner, como siempre, a los patrocinadores. Sobre todo al señor de incógnito, que creo que está por el chat. Y a la Flat Pluto Society. Y en segundo lugar, pero no por ello, menos agradecido, a Drey, a Caeldras, a Raquel García Delgado y a Clara Díez Valls. Muchas gracias a los seis por vuestra colaboración. Y también gracias a Griven Sound por sus comentarios en el chat, sus superchats. Y a todos vosotros por haber venido. Gracias a los que habéis estado en directo. Muchas gracias a todos. Gracias a los que me habéis visto en diferido. Muchas gracias a todos también. Y ya sabéis, hasta la próxima.